procuremos con gloria vivir. Desde Buenos Aires, República Argentina, Radio Splendid en 990 kHz. Bueno, arrancamos. Muchos mensajes. Salí hoy en Comedy Central, te cuento hoy. Sí. Lo vamos a pasar adelante, más adelante salí en... Vi. Ahí, y me... Oh. No vi. Vi que salía. Vi que decían cositas, sí. Así que nada, estaba respondiendo. Bueno, a la una lo vamos a pasar. 1:15, creo que es algo más o menos, tampoco. O sea, lo vamos junto a poder ver acá. Sí, exactamente. Exactamente ahí, en por televisión. Nosotros hacemos el duplex hacemos. Me gusta. Junto a Juan Barras y Fernando Metile. Y es que no lo podemos pasar porque ya sería mucho. Sería chorarle media hora de programación a un canal y nos van a matar, pero... No creo que el canal diga nada, pero también... Está buenísimo que por contrato cualquier tipo de litigio lo resuelvo con la cadena en los tribunales de Nueva York. Ah, buenísimo. Claro, así que supongo que me pagarán el pasaje ante cualquier tipo de pleito, así como, ah, bueno, ¿querés que lo discutamos? Mándame la carta de documento. Con un pasaje metido. Y hace un quilombo, así te vas a Nueva York. Está buenísimo. Después te embarga todo. En realidad no tengo bienes para embargar, o sea que por ahí es un golazo. La campera esa naranja que tenés puesta. Es linda. Sí, por eso. Ahí. ¿La querés? Sería una pena perderla. Sí. Ya sería una pena perderla. Así que nada, muy muy divertido. Vos estás con pataleta al hígado. Al hígado, pero... ¿Al hígado? ¿Cómo sabés que es el hígado? Porque me ataca en la sien y en el ojo. Ah, el ojo es el hígado, eso es de las madres, ¿viste? Te duele acá arriba arriba del párpado. Acá y acá, ahora se me pasó acá y acá. Claro, y en la sien en el ojo es el mismo, a ver, es la misma sien que el ojo. Claro. Y no es solo el izquierdo, porque yo pensé que el hígado era solo cuando te agarraba de la izquierda. Me estuve todo el día doliendo al izquierdo y ahora de repente hice... Y pasó. Al derecho. Me gusta el efecto, muy bueno el efecto especial. Sí, es un... Igual es un tema ese. La única mala noticia en como cuatro buenas noticias que tuve. Y bueno, ¿Qué te quejas? No me quejo. Pues si estoy acá, te dije, vine igual. Ese es. Tengo una pataleta y vine igual. No, por favor. Ese es amarillas. Ese es. Eso acompaña generalmente al problema en el hígado. Caquita. No, yellow cac. Sí. Clara, pero no llega a ser amarilla. Ah, no. Es como... un champán. Ah, qué agradable. Dolor en el hígado, porque a veces duele directamente el hígado. Es como, acá. Ahí eso es hígado clavado, la boca del estómago, boca acá arriba, estómago, así, donde empiezan los abdominales. Sí. Pero sabe que me parece... Sueño también es muy de hígado. Sí, y dormí. Sí, 80 horas y seguí durmiendo. Porque pude dormir, porque una de las buenas noticias de esta semana es que me cambiaron permanentemente el horario laboral. Ahora salgo a las 8 de la noche. O sea, usted sabe que yo salía a las 11 de la noche. A las 11 de la noche llega justo. Por eso siempre estabas temprano acá. Porque hoy que salí temprano, paradójicamente salí a las 8. Claro. Llegué a... Y así va a ser, ¿eh? Así va a ser. Vas a llegar cada vez más sobre la hora porque eso es riguroso. ¿Nunca viste que la gente, cuanto más lejos vive de su trabajo, más temprano llega? Es verdad. Eso es, a menos que llegue muy tarde. Que yo vivo a 20 minutos de trabajo y soy el que más tarde llega. El último. De los cuatro. El último. Y el que vive en Ranelag llega siempre primero. Primero, ese es el que compra la factura. Sí. Porque tiene menos. Si vos vivís enfrente de tu laburo, llegás un minuto antes. Ese es una. Es porque una magia. Uno piensa que. Ah, está acá nomás, llego. Sí. Mira la hora que. Sí, claro, la tenés calculada. En cambio, si vos te movés mucho, mucha distancia, te lleva a el cálculo de decir, bueno, si le pifio en el. Duda. Le pifio en el tren, me como media hora. Ese es un clásico. Le pifio, claro. Me como media hora más. Yo una vez viví en Villurquiza, que no es tan lejos. Pero trabajaba en Canal 7, que es muy atrás mano Villurquiza de Canal 7. Sí, hay lugares que no son lejos, pero son atrás mano. Son atrás mano. Tenía una hora y media San de viaje. Telmo, Núñez, sí. Villurquiza. Sí, Villurquiza es el imperio del 140. Es claro. El amo y señor, Lord of Villurquiza. Que antes tenía 140 y 142, que no existe más, ¿verdad? No existe más, es el 140 mismo. Sí. Pero antes había como unos 140 chiquititos. Eso, me acuerdo. Que eran como... Los precursores del aire acondicionado. Sí. Que valían 1.40. Sí. Valían 1.40... versus los 70 de bondi. Sí, pero vos en verano decías, lo espero a este y viajo con aire acondicionado. Era muy difícil de encontrarlo también a ese. Sí. Esa, el 140 fue siempre históricamente el peor colectivo que me tocó en mi vida. Lo sigue siendo, ¿no? Claro, vos vivís cerca de Córdoba. Claro. Claro. Sí, todos tienen aire acondicionado. No todos. ¿Ahora sí? ¿Todos? Sí, pero el problema es que, imagínate, el aire acondicionado tiene eso de que extrae y expele, extrae y expele, se arma como un olor a culor. Viajar en el 140 porque... Qué culor total, ¿eh? Sí, como tiene todas las ventanas cerradas para aprovechar el aire acondicionado, no hay renovación nada más que cuando se abran las puertas y alguna ventilación mínima que debe tener por algún lugar. Así que... Sí, exactamente. Cuando alguien se desgracia, eso queda ahí un rato. Queda ahí tomando, ¿cómo decir? Vos ves la gente que arrima las narices por donde sale el aire acondicionado. En una especie de incubadora de gases. Sí. Sí. Y, ¿por qué no? El bochi. Siempre... Ha tomado forma. La mezcla de gases y olores ha tomado forma y le están cobrando un pasaje. 1.50 para viajar. Se sienta, ocupa lugar, ¿viste? Sí, golpe, te vas a sentar, no podés porque... No podés, no ve la etiqueta, dice... ¿Qué hacemos? Dice así. Asiento reservado para Don Culor. Sí, es muy feo, muy feo. Y hay tren, yo me acuerdo hace muchos años ya hay un tren que tenía aire acondicionado, lo mismo, pasa. Sí. Porque además es el famoso que toma el aire del mismo lugar. Claro, ese es el problema. Sí, sí, sí. Es preferible la ventanilla, me parece. Sí, yo igual en la vida soy... En la vida soy de ventanilla y ventilador antes que aire acondicionado, toda la vida. Toda la vida. Hablando de aire acondicionado, tengo que llevar un aire acondicionado de una vieja casa donde yo vivía a mi casa de ahora, que hace como 3 años que está en la otra casa. Yo lo dejé ahí porque quedaron viviendo unos amigos, pero ahora mis amigos se van. Ajá. Y tenés que sacarlo de una pared antes del 31 de septiembre. Pero no hay 31 de septiembre. 30. Maldición, es un día menos. Me han engañado. No, pero es un día menos. Bueno, antes del 30 de septiembre, tengo un día menos para hacer el traslado. Tengo que contratar a alguien, pero no confío en nadie. Yo soy de esos. De los que me dicen, este seguro me caga. Pero ¿cuánto me dijo, señor? 300 pesos. No, o sea, me estás matando. Al revés, me llama uno y me dice, 3.200 pesos. Y yo, no, me estás matando, no sé qué. Y venís vos y me dice, llama a este que es barato, lo llamo y dice, ¿cuánto? 280. Este no lo debe hacer bien en la claro. Acá. Tenemos un compañero Góngora, dice, tenemos un compañero que después se ocupa de instalar aires acondicionados, ¿es su yeite? ¿O de fingir o de exagerar precios y quejarse de los precios? Después voy a pasar por ahí por Góngora, le voy a pedir. Sí, perfecto. Buscalo ahí está en el Facebook, perfecto. Después le voy a pedir. Capaz que me salva de una Góngora. Sí, claro, por favor. ¿Para qué otra cosa no está Góngora que no sea para salvarnos de todas? Góngora nos salva de todas, de todo y data sobre todo lo que se necesita. ¿Dónde está Félix? ¿Dónde está Félix? Eso es lo que iba a contar. Félix está volviendo de La Plata y está al caer. Porque les digo, como decía mi abuelo. ¿Qué decía tu abuelo? La vida. ¿Qué? Es como una caja de bombones. ¿Por qué? ¿Por qué? Casi toda negra. ¿Sí? Y solo está buena cuando aparece whisky. ¡Ah, qué gracioso! ¡Ah, qué borracho el petiso! Bien. Bien, muy bien. Está viniendo de La Plata, así que está llegando, estará llegando ahí en minutos. Instante, ¿no? Sí, hablé recién, hace un ratito, me dijo lo que tarde estaba en Pichincha y no sé qué, estaba en la casa. Lo que tarda en llegar desde la casa. Ah, viene de la casa, entonces no viene de La Plata. Porque él se mueve con proyectores y cosas. Él siempre tiene Bartulero. Es un Bartulero. Es el clásico stand-up Bartulero. Sí, Bartulero. Es como el baterista del stand-up, ¿viste? Que mueve cosas, Bartulero, trae. Pero por decisión propia, nadie. Sí, le dice, a él le gusta la traete proyección. El proyector. No, él es así, él es. Le gusta la proyección. Así que estará en minutos nomás con nosotros, Félix. Y haremos un programa con todo. Es muy efusivo, muy fresco, muy juvenil. Pinch. Me han hablado maravillas de este programa, ¿eh? Maravillas. Esta semana me encontré con 3 personas distintas que me dijeron que lo escuchaban. Una, 2 conocía y una no. Y que le gustaba. Y que le gustó el programa, que lo estaban escuchando toda la ¡qué noche! Locura! Creo que uno no se imagina, pero hay tantos... Que lo voten, que entren a eso para eso, que ganen sí. Un premio Éter, ya que buen tanto punto. Que les gusta. Exactamente. Podemos pasar ese chivo. Estamos compitiendo para los premios Éter, premios a la radio. Son www.lospremiosdelaradio.com.ar. Ahí nos pueden votar como mejor programa. Esta es nuestra autocampaña de autobombo. Nos pueden votar como mejor programa. Yo soy el mejor conductor, Federico Simonetti. Pueden votarme a mí. A mí no me cabe ninguna duda. Félix está como labor humorística. Y el señor Darío Góngora, operación técnica. Lo de Góngora creo que es lo único 100% verdadero. Cantado. Un 80% de lo de Félix lo pongo en tela de juicio. Pero bueno. No, para nada. Ya hice mi voto, igual. Para nada. Bueno, los premios de la radio.com.ar, ahí nos votan, ¿eh? Y vamos vamos a, con todo, con la hora doble, vamos a la apertura y enseguida ya volvemos. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, el orgulloso en presentar la hora doble. ¡Vamos! ¡Vamos! Con la conducción de Federico Simonetti, Félix Buenaventura. ¡Genios, capo! Y la columna de la peli que vi anoche de la mano del uruguayo Negro Lista. ¡No te la puedo creer! ¡Me estás jodiendo! ¡Increíble! Y la inconmensurable producción de Alejandro Quiroga. ¡Ese es Dios! ¡Ese es Dios! Y el señor Darío Bodo en la operación técnica. ¡No! Caímos justo, después de mucho tiempo, caímos juntos. Voy a contar cuánto dura. Porque, viste, tiene sí, la marcha esta que ponemos. Tiene un tiempo. No, tiene la, una parte de la Marsellesa, que da como un cierre, o sea, no, que hace como una vuelta. Tal, bueno, hace como es. Y ahí arranca de vuelta. Y eso genera confusiones. No, está buenísimo porque es como el cierre de. Termina el rulo y, ah, y ahí se termina. Es una tontería, una picardía nomás. Bueno, Knack and Pop, eso es lo que importa. Nos sigue Pepe Monge, en la hora doble nos sigue Pepe Monge, gran actor nacional, está siguiendo en este momento a la hora doble. Un gran saludo para Pepe Monge. Pepito, ¿lo conoces vos, Posta, o tiras así saludos? No, ¿cómo no he conocido a Pepe bueno, Monge? Perfecto. Me acuerdo, lo mejor que. No sé si lo mejor, pero me acuerdo que era una época que yo miraba mucha televisión y lo vi hacer en Sin Condena, ¿te acordás? El ciclo de Canal 9. Sin Condena, que el otro día justo lo mencioné. No hizo de Maradona en Sin Condena, ¿eh? Él hacía de Maradona, sí, claro, sí. Claro, y hablamos de Che Guevara, de Gerardo Romano. Sí. Hablamos de Luca, ¿de quién era Luca? ¿De quién habíamos dicho que era? De este actor, ¿cómo se llama? El que hizo Pájaros Volando con Luque. Sí, Luque hizo de Luca Prodan. Luque hizo de Luca Prodan, era Luis Luque de Luca. ¿Y también alguien hizo de Monzón? ¿Estuvo lo de Monzón? Debe haber estado Monzón, seguramente. Sí. ¿Olmedo no hizo ninguno, Olmedo? No, pero porque son casos sin condena y lo de Olmedo no. No sé, al balcón, alguno lo condenó, al asfalto. No, yo me acuerdo de Pepe Monge haciendo de Maradona. Pepe Monge haciendo de Maradona, sí. que de pelito. Pepe Monge es un tradicional, sí, actor, hizo miles de cosas. En fin, ya estamos hablando pavada. Knack and Pop, vamos a hablar de Knack and Pop, cadena nacional y popular de Rappi Murphy, que nos ofrece todas las noches, nos regala 3 vouchers para que lo pasen a buscar los oyentes por Freire 932. ¡Qué lo parió! Así nomás. Y se pidan cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Knack and Pop. Se lo piden ahí en Freire 932. Knack and Pop, hablamos de más sucursales que. Pero, no sé, tiene. Por bueno, todas las cuadras de Buenos Aires prácticamente tienen. Córdoba y Humboldt, Corrientes y Julián Álvarez. Miles, miles. Corrientes y Montevideo. Miles. Miles. Por todos lados tiene. Bueno, ¿qué tiene? Por ejemplo, tiene una hamburguesa 9 pesos. O sea, hamburguesa 9 pesos entre las 10 y las 16. Y después va sumando 1 peso por ingrediente que le pones. O sea que si le pones, no sé, 6 ingredientes, te comes por 15 mangos una super hamburguesa completa, ¿eh? Baratísimo. Y además que tiene a 5 pesos el café, todo el café que quieras, y tiene todos los menús con huevos congelados desde marzo. Hay que aprovechar lo del café antes que vengan los calores, que ya están amagando. Ahí está. Si querés tomar todo el café que le quedan a Campo, pon 5 pesos. Va a llover, ¿eh? Yo vine con el auto porque a todo esto. ¿Viniste con el auto? Sí, pensé que. No, pero que yo dije, no salgo con la bici porque pensé que se viene el diluvio universal, me parece. Pero creo que es mañana. Y yo vi que era como a la noche, esta noche. El tiempo no tiene un horario, porque uno escucha el pronóstico y dice, para el día de hoy, probabilidad de lluvia 10%, entonces dice, ya no llueve, vientos del sudeste, no sé qué. Para mañana, precipitaciones 90% de probabilidad de lluvia, entonces vos decís, va a llover mañana. ¿Pero qué es? A las 12 vos decís, ya puede llover, ya es mañana, ya puede llover. Bueno, en el celular tengo el pronóstico del tiempo y me lo dice por hora. Me lo dice por hora, mira. ¿Y a qué hora te dice que empiezan las primeras gotas a caer? Lo que tarden en cargar. A ver, datos meteorológicos no disponibles. Ahora le puse actualizar. Ah, bueno, cada hora le puse, cada hora. Las primeras gotas estarían cayendo a las 9 de la mañana. ¿Viste? Podrías haber venido en bicicleta. Sí, pero hay unas medias raras a las 2, entre las 2 y las 4. Te agarran ahora el salto. El cielo se despeja entre las 5 y las 6, se nubla un poquito a las 7 y las 8, y a las 9 se viene el mundo abajo, ¡pum! Llueve hasta las 2 de la tarde, casi interrumpido. A las 13 no, a las 15 tampoco. Y después, a las 19, tampoco llueve. Todo el resto de las horas del día llueve. Llueve, listo. O sea, ¿qué hora, durante qué horas no llueve? No llueve a las, bueno, hasta las 8 de la mañana, y después a las 13 va a parar un poco, para un poco a las 15, bueno, para un poco a las 19. Tiene que sacar a pasear el perro, sí, más o menos. 13, 15 y 19 al perro. 13, 15 y 19, dígale al perro. Caga de vuelta, le decís a las 15. El perro cagó a las... Así, le decís, vamos, claro, ahora. Y a las 19, decís, caga ahora porque no salís hasta mañana a las 8 de la mañana que pare yo. Pero eso hace una hora, te dice el perro. El perro maneja muy, muy bien el castellano. Bueno, en fin. Nakampop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, le regala 3 vouchers de Nakampop para elegir cualquier cosa para comer y para beber en Freire 932. Los primeros 3 oyentes que lo buscan en la puerta de la radio se los quedan. Y después tenemos nuestro kilo de helado de Cadore, como todas las noches, regalamos un kilo entero de helado de Cadore. Lo sorteamos entre los que participan de la consigna. ¿Cuál es la consigna de hoy? Escuela con helado. Escuela con helado, el día del maestro. Pensé en un momento en hacer atentado con helado, terrorista con helado, por el 11 de septiembre también, me pareció mucho. Me gustaba la idea de hacer algo también con Pinochet, no estuvo bueno, pero sí, escuela con helado, ¿eh? Pueden hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, útiles. Por ejemplo. Sí. Ah, mira, ahí está. El que le gusta el torroncino, que Darío siempre da ejemplo con torroncino, por ejemplo, ahí tenés. Sarmiento torroncino, ahí tenés. Muy bien. Con útiles escolares, por ejemplo, cartuchera. Puede ser también. Cherasni. Sarmienta. Sarmenta. Muy sarmenta. Bueno. Muy lindo, Sarmenta. Ya tuitealo. Escuela con helado es el hashtag. Yo, a ver qué puedo poner. Con todo había pensado, bueno, en otra cosa, a ver, abanderado, bandera, era bandera, escuelado de Cadore me pareció mucho, escuelado es medio berreta, pero a ver, ¿qué otro puede ser? Escarapela, escarapelado. Medio ahí hay con el lado de fondo me parece que va a haber mucho. Sí, no hay, además no hay gusto porque no la gracia es ponerle algún gusto. Pero escarapera podría ser. No, y a ver, pistacho, algo muy de escuela, pupitre. Ah, ese es muy lindo. Pupitre Montana. Pupitra Montana, ponele. Pupitra Montana. Ah, Tramontana sale mucho porque es muy choto el gusto. O sea, con limón. Bueno, algo va a salir. Escuela con helado es la consigna. La pueden comunicárnosla y acercarse a través de Twitter, @loradoble, con el hashtag escuela con helado, facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Nos mandan escuela con helado y se llevan un kilo de helado de Cadore. Hay decisiones en la vida que son muy difíciles. Díganos, señora Sophie, haga su decisión. ¿A cuál de sus hijos quiere que matemos? ¿Al niño o a la niña? Ay, no sé, es re difícil. ¡A la niña! Por eso, alfajores blancos y negros, la indecisa. Doble cobertura, doble sensación. Para vos, que siempre te cuesta elegir, la indecisa a un único precio. Dale, no seas Meryl Streep. No sé, es difícil. Espacio publicitario. Nakampop, come bien al mejor precio. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Esplende, AM 990. Hace poco nos juntamos con los abogados de una importante peluquería que no quería pagar ingresos brutos. Y los despeinamos. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Bien, estamos al aire. Vino con nosotros Félix Buenaventuras. Yeah. Félix, Félix. ¿Cómo le fue Félix en La Plata? Muy bien, muy bien. La muy verdad bien. Que alegría total. Alegría total. ¿Triunfaron? La gente maravillosa, la función. ¿Hubo plata en La Plata? Hubo plata en La Plata. Muy bien. Sold out total. Se sigue quedó gente inundado, afuera. Sigue todo inundado. ¿En dónde era? Sí. De hecho, en ¿cómo se llama el lugar? No me sé, no, me da mucha vergüenza. ¿Dónde? No sé, lo llevaba para allá en la producción, ya lo voy a encontrar. Pero no era Ciudad Vieja, ¿no? No, no. Un era lugar grande. Era la misma gente de Ciudad, era el lugar grande de la gente de Ciudad Vieja. Sí, ok. 17 y 71. No, ese era, no, eso es Ciudad Vieja. Eso es Ciudad Vieja, sí. No, era como un teatro, una cosa así, me parece un teatro no, municipal, era un teatro, una cosa así. Grande, era un teatro sí. Grande. Grande como... No, no, fuerte, fuerte la que le dijo, innecesaria. Bueno, ¿le fue bien entonces? ¿Muy bien? Sí, sí. ¿Alegría total? Sí, la verdad es que sí, estoy como muy, muy, muy feliz y mucho cariño de La Plata, la verdad. Y me preguntaron, ¿Por mí? Gente del público. ¿Por no, mí? No. No, no, obviamente que por mí. Tampoco. Eso, ponele. No, pensé en vos, negro, después te cuento para qué. Wow. Había gente que todavía está inundada, decía, el negro que tiene negro. Un corazón grande, acá podría levantar unas paredes acá con podría. Esas manos de albañil que tiene. No, que lo que me flasheó mucho en toda la movida fue... no, muy buena onda en general. La verdad que no... Sale, hermano. ¿Qué te preguntaron? ¿En qué estás pensando? Me preguntaron si... Si yo estaba fumado o solo hacía que estaba fumado. Y yo no sabía cómo explicarle que no estaba fumado. No puedo fumar y salir a hablar en esta. Y tampoco tenías intención de hacer que estaba fumado. No. Bueno. ¿Y eso pero, es como un cumplido o como...? No un, sé cómo te lo suelen preguntar eso igual. ¿A vos te lo preguntan mucho? No, pero a vos se nota, parece más. Sí. Está bien. No, pero no sí. Y todas esas dubitaciones sí. Que dice, ay, está re desconcentrado, dice la gente. Y no. Es que Félix es así. Yo Félix. Soy así todo el tiempo. Vos no te imaginás cuando no estás frente a una pantalla como ahora. No te imaginás otras pantallas que mirás y decís, qué bien vender una pantalla ahí con una ventana que Por eso tengo un iPhone. Además, no tener que imaginarme mirando pantallas. Y solo mirar una pantalla más. Dicen que cuando nació, antes de llorar, dijo y recién después bien y pidió pantalla. Yo creo que algo así debe haber pasado. Disculpame, pero a mí no me acusan de estar medio escabio arriba del escenario. Ah, a mí sí, claro, me pasa. Siempre me le pasa. No, pero eso es verdad. No, eso nunca jamás. Pero una vez salió, empezar a correr una vez con una botella de cerveza y me dijo, sos un zarpado, estás reborracho, me dijeron. No tiene cerveza, tiene gatorade, señorita. Che, Rocco, si nos estás escuchando, te pido por favor, porque van semanas y semanas que solo me robás a mí y me pones el gusto de helado. Y después yo tengo que... Y arrobás a la hora doble. Ponete un hashtag, Rocco, por favor. Igual te queremos mucho. Igual te decimos, no te lo vas a ganar porque ya te lo ganás. Bueno, tenés chances, como con Seba Crespo. ¿Sabés, Félix, de qué va hoy el gusto con el helado? Por supuesto, lo seguí en Twitter. Muy bien. Escuela con helado. Muy bien, escuela es el día del maestro. Claro, por eso. Escuela con helado. Por eso tenemos todos un... ¿Cómo era el tuyo, negro? Mi hashtag... Examenta. Bueno, examenta, me encanta. A ver, leamos los que están y después ya pasamos la columna del negro. Si querés, ahí los tenés. Escuela. ¿Ya? ¿Y yo con estas mechas? Sí, tonto. Además, ahí últimamente está. Venimos haciendo sí, ya lo tu sé. Columna en 3 o 4, 5. Yo vengo preparado para eso. Perfecto, me alegro bueno, mucho. Los primeros son Fede Psicólogo Magnético, por supuesto, dijo Bananderado Split. Muy bien, ese no lo dijiste al aire. No, se me ocurrió. Pero decir. Es mágico. Lean Carranza ha dicho Gomas Carpone. Muy Martín bien. Rocco ha dicho Tizan Bayom. Mirá que neruta al aire. Sí, ¿qué más? No, lo hice para adentro. ¿Una neruta o un fantasma salió de off? No, viste que de golpe estás hablando. No. Y después sí. Y put Pitrea Montana. Y acaba de entrar. Tizan Bayón también lo dijo Robertino Rojo, pero sin arrobar a la hora doble. Entonces me metí en el hashtag porque estuve re piola. Re. También dijo Pizamarrón Glacé. Pizamarrón Glacé. Gustavo Lista que ha dicho Examenta, por supuesto. Pero era mejor que Examenta que habías tirado. Sarmienta, no sé, era sí, mejor que. Sí, pero viste cómo es el dije Examenta. Columna de cine después de este separador. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Ola Dolbe! ¡Tu programa favorito! El parecido con The Wall de esto es un poco parecido a The Wall, ¿no? Como tonto tonto tonto tonto tonto tom. ¿Qué fue primero? The Wall, me parece que después sí, es del 81. The Wall o la gallina. Rocky, bueno. Rocky es del 81, ¿no? Sí. Rocky es del 89. No, el 79, la primera. 79. Puede ser, sí. ¿Y The Wall de qué año es? The Wall es de... 78, por ahí. ¿Anterior también? No sé si muy anterior. ¿Vos, Darío, tenés idea? No. Sí, deben andar ahí, son parales. Estaba muy de moda hacer esas intros y tum, tum, tum, tum, tum, tum. Sí, porque también está la otra. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Ah, claro. Sí. I was made for loving you, baby. Este Kiss. Arte. Arte. Bueno. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy, como vamos a tirarlo primeramente, traje una película para hablar que vi anoche, que anoche también hablamos, el lunes hablamos en la peli que vi anoche de esa película y creo que todos deberían... Opa, ahí va. Nos pintamos la jeta. Pero vamos a hablar más tarde. Ahora, como siempre, vamos a ver los estrenos y qué puntuación le damos y qué suponemos que son esos estrenos, ¿les parece? Sí, perfecto, es lo que estábamos esperando todos ansiosamente. Yo recibo, la gente por la calle a mí me dice, se para y te dice, sí, Negro, escúchame, vos viste todas esas películas, y yo le hago un guiño y le digo, sí, obvio, claro. Bueno, y después nos vamos a comer algo en Acampop. Pero voy a traer entonces a decirles los estrenos que hay esta semana y ustedes interpretarán de qué se pueden tratar estas películas y puntuarán y aconsejarán, por supuesto, entre todos si vamos o no vamos a ver. A ver. La primera, no voy a decir el género porque el otro día el señor Simonetti literalmente me cagó a pedos. Porque claro, bien. No diga claro. Género, maestro, me dijo. Y... Así que... No, eso se va de caro, dice maestro. Sí, maestro. Maestro, todo el tiempo. Maestro, sí. Maestro. Hoy es el día de la persona que conoce a Seba de Caro. Es muy bueno, ya hace un Twitter. Sí, lo hago. Sí, hacelo. Sí, ¿Cómo es el Twitter? Bueno, ¿lo va a entender él? Yo creo que sí, sí, arróbalos. Hoy fue el día de la persona que conoce a Seba de Caro. Muy bien. Bueno, la primer película que estrena mañana, que usted va a poder ir a ver al cine a partir de mediodía, se llama Cacería Macabra. ¿Sabe de qué trata, Simonetti? Cacería Macabra trata de una familia, una pareja del estado de Wisconsin, que deciden dejar la ciudad, y mudarse al campo, porque ellos estaban cansados. Él tenía una profesión muy ardua, con bolsa, por ejemplo. ¿De qué género es la película? Terror. Entonces, se mudan a Wisconsin y a partir de ahí una serie de sucesos, cuando se detiene un camión en medio de la ruta, porque se vio enfrente a la ruta, y entonces baja un hombre de camisa de camionero y los persigue durante toda la película hasta que mata a todos. Mata a las pulgas, las liendres, todo, y él muere con 19.000 balazos de la policía, pero no se sabe si muere. ¿Es apta a todo público? No, es apta a mayores de 18. Ah, y es como que cae en un acantilado y no se sabe si él se muere o no, porque quieren hacer otras versiones. Y la Cacería Macabra 2. Y 3, y así, y a ver si arranca una saga. ¿Cuántos Simonetti se lleva esta? Uno. Un Simonetti. Sí. O sea, y usted, Félix Benaventura, ¿qué dice? Cacería Macabra. Uno sobre cinco. Acá Góngora nos pide sobre cinco. Sí. No, claramente Simonetti le dio en el clavo con... Es exactamente eso. Es la misma, sí, que usted vio. Sí, ¿y cuántos sí. Buenaventuras? Y lo que vale un Simonetti. Dos Félix Bonanno. Obviamente. Bueno, Cacería Macabra es una película de factoría estadounidense. Vamos acertando. Apta para mayores de 16, o sea. Así que debe haber un poquito menos de sangre, o quieren que vaya más gente. Sí. Y básicamente la sinopsis se la hago rápida porque le acertó bastante. Dice: Aubrey y Paul Davidson deciden celebrar su aniversario de casamiento. Hasta ahí vamos cerca. De ahí viene Cacería. Invitan a sus cuatro hijos. Ahí viene lo macabro, porque si vas a festejar con tu mujer y tus cuatro hijos... Sí, ya. Invitan a sus cuatro hijos con sus parejas. Ya esto se tendría que llamar... Ah, son grandes. Orgía macabra. Bueno, los invitan a una reunión familiar en su remota finca de fin de semana, así ¿viste? Que toda la familia está cenando cuando un grupo de enmascarados armados irrumpen en su casa, violan a la abuela, violan a la hija, matan a la esposa, atan al tipo, el Bobby. Ahí tranquilo, y uno agarra un pan y lo moja en el huevo frito. ¡El huevo frito! ¡No, lo dato que, bueno, algo así, Cacería Macabra ya la hizo Olmedo en los años 80, parece. Bueno, vamos al segundo. Es una remake. Es una remake. Gracias. Vamos al segundo. Como son yankees, había más presupuesto y eran dos huevos fritos. Dos huevos fritos. No. No, al revés, se lo hace en cuota. Le muestra primero y cuando parece que no puede pasar nada peor, se ve dos huevos fritos juntos. O sea, se gastan tres en total. Y el tipo se agarra el. Bueno, el otro estreno, a ver, de los siete que hay, el segundo estreno se llama El Borde del Tiempo. Simonetti, arranque Félix, si no. Arranque usted, Buenaventura, El Borde del. El Borde del está Tiempo. Está concentrado, disculpe, espere, está no, concentrado. No, nunca. Ah, bueno, entonces, pero ¿de qué trata te voy a decir, por eso, pero lo bueno de eso es que no miro la pantalla tuya, que siempre veo el afiche y me condiciona. Entonces es terrible este momento, quiero que sepa. Voy a poner la computadora. Eso acá. Es lo que necesito que hagas hace tres semanas, porque me la paso muy mal. El Borde del Tiempo es sobre un señor que hace, es la ¿cómo hubiese sido la vida de Einstein si hubiese seguido el trabajo de su padre, que era relojero? Muy bien. ¿De qué género la película? ¿Es tipo un biopic? Es como un fanfic. Es un fanfiction. ¿Y cuántos Buenaventura? No, cuatro, muchos laureles. Hay que ir a ver El Borde del Tiempo. Hay que ir a verla. Según Simonetti, ¿qué dice? Yo, El Borde del Tiempo, sí, también coincido. En realidad es una película de ciencia ficción. Por medio de unos tipos descubren una máquina que los lleva al futuro y al pasado, etcétera, etcétera. Pero se mete una mosca en la máquina y entonces sale todo mal. Me suena. Es, bueno. El Borde me parece del Tiempo. Que la vi en algún lugar. Creo que ya la vimos. El Borde del Tiempo es una película argentina. Actúa Jorge Rivera López, Sofía Roma, Iván González, Ulises Dumont. Yo no sabía que Ulises Dumont todavía. La productora película. Dijeron, bueno, alcanza para tener un famoso, dijeron. ¿Cómo? La productora. No es Argentina 2011, porque acá. Claro, porque falleció en 2011 por la peli de 2011. Claro. No, pero recién se estrena en cine. Bueno, claro. Anterior a 2011 porque se terminó de estrenar la película en 2011. Por ahí estaba convaleciente, le dice. Bueno, ahí nos fijamos. Vamos a ver, entonces. Búscame. Por ahí las pelis fue hecha en los 80, ¿ves? Directamente. Ya aparece joven. Aparece la puta que vale la pena estar vivo. Ese no, ese es Alterio. ¿No? Ese es Alterio. Y la sinopsis, básicamente, sabrán que ustedes le han errado. Vicente sabe que su muerte está cerca cuando conoce a Grisel, su única nieta, una niña que vive en la calle. Esta es la historia de ese encuentro en el que recuperan su lazo de sangre. Qué asco, el lazo de sangre. Un plomazo, así que por eso le tardaron 2 años en estrenarla, porque no se decían si sí o si no, que un espacio libre parece que la estrenaron. Ahora vamos al tercer estreno de la semana, por favor. Se llama El Hombre con los Puños de Hierro. Y se viene con todo. A ver, ahora sí, arriesgue usted primero, Simonetti. Es un boxeador, la historia de un boxeador que, con esta música de fondo. Sí, que era de chico, tiene un accidente y pierde la mano, y un, caseramente un tipo les hace unas prótesis, y el tipo se dedica al boxeo. Se dedica al boxeo y pega unas piñas tremendas hasta que la Federación Internacional de Boxeo se da cuenta que después de darle el campeonato que el tipo tenía la mano biónica. Y ahí los caga a palos a todos y mata a todos los de la FIBA. Sí, así nomás. Y al final se dedica a la política y mete la mano en la lata, ¿viste? Así, directamente. Sí. Pero la lata tenía un imán. La lata tenía un imán y queda ahí. Y lo agarran con la mano en la lata. Sí, no. Señor Buenaventura. Es un chabón que quiere ser Robocop, pero no le alcanza la plata. Y solo se llega al tema de las manos y dice, bueno... ¿Cuántos Simonetti? Yo le doy 2 Simonettis. ¿Cuánto Buenaventura? 4 Buenaventuras. Siempre está bueno. El Hombre con los Puños de Hierro, película que yo vi, la dirige RZA, el rapero, imagínense lo que puede ser. ¿Lo conocen? Sí, sí. RZA. No sé cómo nunca cómo se pronuncia RZA. RZA. Y el origen de la película es mitad yankee, mitad china, de Hong Kong. Así que imagínense lo que va a ser esta película de patada, piña. Ah, está robada. Se lo digo así, China, siglo XIX. Oh, me encanta. Desde su llegada a la aldea en la jungla, un herrero ha sido obligado por facciones radicales. Radicales, Sí, claro, sí. No peronista. No. Ricardo Alfonsín. Por facciones radicales de la tribu a crear elaboradas herramientas de destrucción. O sea, el tipo tiene que hacer herramientas de armas, sería. Claro. No sé, porque me dice elaboradas herramientas de destrucción. Haceme la sinopsis, como una sinopsis, no me escribas un libro. Necesitaba, le dijeron 1000 caracteres, no 970. Cuando la guerra entra entre los, perdón, cuando la guerra entre los clanes comienza, el herrero canaliza una antigua energía que los transforma en un arma humana, mientras lucha junto a otros héroes en contra de villanos desarmados, debe aprender a utilizar su poder para convertirse en desapoderado. Cinco Simonetti, le doy 10 películas de aventura. Yo la vi de piña, salto, patadas y todas esas cuestiones. ¿Sí? ¿Hacía full? Sí. ¿Y qué tal? Sí, sí. ¿Buena o chotísima? Para ir al cine está buena. O Tarantino, sea, va a meter a esos mismos personajes en un western y va a hacer otra peli con ellos. Son muy amigos. Creo que Tarantino le dijo, le dio un par de los personajes que están. Tarantino se los dijo al oído apoyando una mano al padre. Pone a una china unos abanicos. Ah, mira, ¿tiene China con abanicos también? Sí, China con abanicos. Ay, o 12 sea, Simonettis. Son los clanes esos como... 24 Félix Buenaventura. Como dicen, los hombres ratas y todos tienen cosas como de ratas y armas que parecen ratas. Los hombres. ¡No! ¡No! ¡100 Simonettis! ¡Corta todo, vamos al cine! ¡200 Félix Buenaventura! Arte. Sí, hay arte. Hay que ir a ver eso. Bueno, quedan tres películas más, se las digo. Por favor. A ver, la próxima película se llama Pendejos, pero el título en realidad es... P3ND3JO5 o 05, ¿entiende? Sí, esa es ciencia ficción, claramente. O sea, está escrito. Perdón. Ciencia ficción mexicana. La película, ya se lo digo para que sepan, es argentina. ¿Argentina? Ah, sí. Sí. ¿Y habla de internet? ¿Gente adicta a internet? No sé. Se lo hago rápido. ¿Soy yo? Sí. ¿Me la puedo descargar? Por favor. Pendejos es un musical hipnótico. No, muy bueno, como las vacas sagradas de Michael Smart. Debo comprarme pancho. Debo comprarme pancho. Con fantasmas. Debo comprarme panchos. Con jóvenes skaters. Debo una ver a Cris Morena. Jumbiópera en tres actos. ¡No! ¡No! ¡No! Y un epílogo. ¡No! Término. Esto tiene 300. 300 de todo. 300 Simonettis. Y le damos 1000 Cris Morena. Este es un Cris Morena. Total, 1000 sobre 1000. Y sigue diciendo: un ballet de caras, de miradas, de deseo. Perfecto. De amor, Cris de Morena. Drama, de total. Tragedia. Y finaliza diciendo: y de disparos. Le doy un Cris Morena en calzas. De Jugate Conmigo del 90. Así que ese es mi puntaje. Lastimosamente se presenta en una sola sala, en un solo horario, así que nunca... ¿En el Gomón quizás? En el Cosmos. Espacio Inca Gomón todos los días a las 22:15. Pendejos. Ah, podemos ir siempre. Todos los días. Nos quedan dos más. Una es... que quizás ya sepan cuál es la película por el nombre, se llama... Franchella Chiquitito. Percy Jackson y el Mar de los Monstruos. Ah, yo me vi la 1 con mi sobrino. ¿Vos qué? Me vi la 1 con mi sobrino. ¿Y qué te pareció la 1? Yo soy muy fan de esas cosas que no tienen sentido por ningún lado y que es como un nuevo mago. ¿Por qué no tiene? Es hijo de dioses del Olimpo y como que no se hacen cargo y como que siempre le tratan de hacer... Está basado en un montón de libros. El chabón hizo mucha plata. El que hizo los libros, porque ahora está toda la franquicia como es lo mismo Harry como, Potter digamos, Harry sí, bueno, igual Harry Potter es la última franquicia. Cómo hizo plata esa mujer es increíble. Pero Percy Jackson parece que también iba en ese camino. A mí me pareció correcta la 1, no me pareció, digamos, no está a la altura de bueno, Harry la Potter. 2 es parecida a la 1, solo que se enfrenta contra otros monstruos. Okay, y en busca de también del vellocino dorado, o sea, claro. Así que, y bueno, vamos a la última película que estrena mañana. Esta va a ser furor en carteleras. Hace 3 semanas había estrenado la de Franchella Chiquito. Sí, Franchella Chiquito. Número 1. La semana pasada estrenó la de Darín, séptimo. ¿Se acuerdan? Séptimo, sí. ¿Número séptimo? Sí. Número 1 estuvo toda la semana. Sí. Ahora estrena una que protagoniza nada más y nada menos que un comediante de primera línea, el señor Nicolás Cabré. ¡No! Sí, la vi con una mina. No. ¿Cómo con una mina? Con Martina Guzmán, una actriz de primera línea también. Sí. Martina Guzmán, Nicolás Cabré, Santiago Millán, Marianela Sinisterra, Paula Coban y Dafne Fernández, dirigido por el señor Ángel Armada. Solo para dos. Le quiero hablar a los padres de Dafne Fernández. Si te vas a hacer de canchero de poner a tu hija Dafne. Procura no tener el apellido Fernández. Sí, a mí me gusta el nombre de Dafne, claro. Pero no con Fernández. Claro, Dafne. ¿Qué apellido tendría que tener para llamarse Dafne y llevar bien ese nombre? Buenaventura, por ejemplo. Dafne Buenaventura. Lo veo, es posible. Es como un dame Buenaventura. Claro, Dafne, exacto. Buenaventura. Dafne Buenaventura. Bueno, te doy. La película de que está Cabré y la señorita Guzmán se llama Solo para Dos. Cuenta la historia de Valentina y Gonzalo. A ver qué tal el guión. Mirá, es así, es una pareja joven que se muda en una casa, se consigue su departamentito, etcétera, etcétera, y de pronto le cae el papá de ella a vivir. El papá hecho por ¿qué pasa? De ahí viene el Solo para Dos. Sí, por el de la puta que vale la pena estar vivo, que lo dijimos recién. ¿Cómo es eso? Alterio. Alterio es el padre de ella. No mire, porque yo di vuelta para que no mire y Nicolás se fue. Nicolás Cabré, yo no comulgo con Nicolás Cabré. Creo. ¿Cómo no comulgás? ¿Y qué piensa que puede ser una película con Nicolás Cabré que se llame Solo para Dos y es comedia y es argentina? Solo para Dos es comedia argentina con Nicolás Cabré, es un embole. No vayas a ver a Nicolás Cabré bajo ningún punto de vista. O sea, a menos que lo gracioso sea cómo mutilan a Nicolás Cabré durante toda la película. Bueno, yo le voy a contar la sinopsis de Buenaventura porque capaz que le dé gana. Escuche. Cuenta la historia. ¿Cuánto no le dijiste el puntaje? ¿Cuántos Buenaventuras le das? Menos 20. Menos 20. Bien. Yo pensaba que le iba a dar uno, aunque sea. Sí. Pero bueno. Cuenta la historia de Valentín y Gonzalo. La película cuenta la historia de ellos dos. Un matrimonio dueño de un resort exclusivo. Ah, resort. Por favor, pongan resort y pregúntenme cuando termina de comentar por qué tengo que hablar de un resort exclusivo para parejas ubicado en unas playas caribeñas. Usaron la misma playa que para hacer la de Franchella. Que... El décimo aniversario de casado se encuentra atravesando una profunda crisis que se durmieron siete. Se ha mantenido oculta. Las cosas se complican aún más para ellos con el arribo de Mitch. Se durmió la mujer de Cabré. Hasta la mujer de Cabré dice. Aburridísimo. Yo creo que no llega a primer puesto como hizo Séptimo y Franchella Chiquitito. No, ojalá. ¿Qué te crees? Darín y Franchella tienen la misma popularidad que Cabré. Pensaba que si no llega a estar esta película primero, me voy del país. Bueno, un rato. La semana que viene. Un rato al menos. La semana que viene hablamos, a ver si llegó primero. Y hablando de resort y de irse del país, hoy me enteré. Mi querida mujer fue a ver una obra de teatro, fue invitada gratuitamente, una obra musical que está en Oraligago. Ser invitada gratuitamente. Suele ser, porque es actriz. Queda muy feo que te inviten y pagar, es uno de los gestos más horrendos que hay. No. Recibió invitación. Sí, esa obra donde está en Oraligago, que es como una revista, ¿no? Que está, no un está... musical, un musical. ¿Pinti está? Está Pinti, está Oraligago, está... ¿Quién? ¿Guandanara? No, ¿qué es ese gesto? No. La última que salió. La última Petiza. Un video pseudo pornográfico. No sé. ¿Qué sé yo quién? Me señala muchas tetas. Florencia Peña. Sí. Y gran elenco. Ah. Bueno, fue gratis, entró y había una promotora de un resort de Punta del Este tomando datos para un sorteo. A lo cual mi mujer se anotó. Esto hace como un mes atrás. Y hoy la llaman por teléfono y dijo: te ganaste 4 noches, 5 días o 5 noches y 4 días. Punta del Este, no te pagamos el pasaje, pero una vez que llegás acá, entras y está todo pago por esos días para vos y otra persona más. Así que se va a ir con un señor que conoció hace... va a ir conmigo. No. Entre abril y noviembre de este año o del año que viene podemos ir cuando querramos, así que me voy a tomar unas mínimas vacaciones en cualquier momento. Te felicito mucho, ¿eh? ¿Qué pasa? Dice que se la dé a un uruguayo es trampa, pero... Ah, mira, me sale mal. Sí. Que se por esta Punta del Este, claro. No odies al jugador, odia al juego. Sí, ahí está. Muy bien. Bueno, y con esto terminamos la película de estreno de hoy. Más tarde, si hay tiempo y si tienen ganas. Sí, claro que va a haber tiempo. Pero ahora, en cualquier momento... sí, yo una y 15 más o menos. Una y cuarto, ¿eh? Así que, bueno, tanta tema y ya volvemos. Tengo tiempo de bañarme y todo. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio.

is on the loose, no cool. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats around and still got to face the man. Talk about me if you please, but I must be Hercules. Hercules. Catching stone, Newton, how can I survive? What's going on? Big steel borrow. Somehow I've got to make it till tomorrow. Must be Hercules. I must be Hercules. Talk about me if you please. I must be Hercules. Let's go, Chapman. Cualquier momento te pedimos, ¿eh? Ahí está, eso le decíamos a Darío. Porque ya arrancó, está Juan Barras en este momento, está en Las Sin Fronteras. Sí, ahí está Juan. Voy ahí a... pueden escuchar a la gente que la está pasando bien. ¿Qué ganas de joder con la ropa para bebé? Me encanta que solo se escuche eso. Bueno, a ver, Félix, ¿qué tenemos entonces del concurso? Escuela con helado. Exactamente, caballero. Vamos desde el principio. Tenemos Manuel Saiz, ha dicho mastil limón. Muy lindo. Frutos del bosquejo, me gusta mucho. Bosquejo. También, ha dicho Robertino Rojo, que también dijo gomas carpone. Aleli ha dicho coco lele giorgio. Muy bueno. Y escuela especial ha puesto también hashtag, también, que me gusta mucho cuando ponen hashtag. Robertino Rojo ha dicho crematería del cielo. También ha dicho chocolate con escuela. Con no escuela. Ahí está. Tardé, pero llegué. Tardo. A veces tardo, pero llego. No es tan grave. Muy bien. Felicidades. Bueno, para los que quieran comunicarse, es Escuela con Helado. Y quieren ganarse un kilo de helado de Cador, Escuela con Helado. Yeah. Y a partir de entonces, bueno, pueden hacerlo, participar y nada, sorteamos uno y se ganan. Se ganan, qué sé yo, que se pongan un kilo de helado de Cadores. Estoy desconcentrado porque me están diciendo en este momento, tengo un problema, tengo una ex que se dedica a hacer stand-up entre otras cosas. Y, sí. Y había dejado de hablar de mí en su monólogo y me siguen diciendo que sigue hablando y yo ya me estoy, tengo los huevos inflados. Ya sé, un stand-up y habla de ella. ¡Está loco! ¿Qué te crees? Me importa un huevo. Sí. Me importa un huevo, pero no me quedas 3 años que te seguís. Porque cambiás, escribí material. Hay que cambiar el textito. Ahí está. Está, no, pues. Es verdad, cualquier cosa que digas hace 3 años. Mira, o sea, si vos me das no, la... no haces los útiles escolares. No, pará, vos no, si Barraza. Si me da la orden y un cuarto helado de Cadores, justo... yo le quiero la rodilla a esa chica. Bueno, no, ¿cómo le vas a, cómo vas a decir esa barbaridad? No sé, qué sé yo, o sea, te veo tan enojado y digo capaz que te no, no. Yo soy de la Pome. Pará, Barraza, de meterte. Pero estaba tirando cosas de escuela, estaba bien. ¿Quién? ¿Barraza? Que dijo de los útiles escolares. Todas esas cosas en la infancia. Es una ¿ves? Está hablando de lo mismo en la consigna. Sí, ¿eh? Pero para Comedy Central. Uh-huh. Muy bien. Cualquier cosa, ya y sabemos. Nosotros no le pagamos a nadie. ¡Viva! Litigamos en Nueva York. Bien, entonces, Escuela con Helado, lo pueden hacer con el hashtag. Por favor, pongan el hashtag Escuela con Helado en @lahoradoble, por el Twitter, en facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-4010-7158. ¿Leíste todo ya? Quedó acá almengrado. ¡Ah, muy bueno el de Quiroga! Muy bueno Almengrado. ¿En serio? Porque lo puso recién, ese Almengrado. Ah, el que hizo un... Ahí está, Almengrado. Muy bien. ¿Leíste los 8 millones que mandó Ivana Sherman? No, porque no los no ponen hashtag. No. Si no pones el hashtag, ahora Ivana... Ahora te lo Sherman. Digo. Sí, ahora te los digo, mira. Tenés, por ejemplo, tenés... Maestra Montana. Matematicadores. Sí, chocolatémpera. Rayuelado. Y así un montón, dice Iván Ayerman. Pone un corazón. Después dice, campamenta, me parece bárbaro porque solo cambié una letra. Y Cartulima. Pobre, Cartulima. Muy bueno. Muy bueno. Pero, ¿saben? Se lo acaba de ganar hace poquito, creo, Iván Ayerman. Así que no sé si se lo va a ganar. No, pero igual seguir participando. Todos participen. No, no, no. No tires abajo a la gente diciéndole eso. Chicos, participen. Bien. Conocen a alguien. No, no, no, que hay un montón, yo qué sé, yo soy feliz, hay que darle a la gente. Estamos esperando, mientras quería avisarles a... Después yo voy a Cadora y lo pago. Esto es algo... es increíble. Bajemos la música, bajemos todo, porque esta es una información que circula en Facebook y que es muy importante que la tengamos en cuenta. Sí, sobre todo si circula en Facebook. Dice, me estafaron. Es una estafa que están realizando estos días en la ciudad de Córdoba, dice. Que la ciudad de Córdoba no ahorra el disgusto. Tuvo un temblor esta noche y se prendió fuego toda la provincia. Dice, mucha gente está cayendo y entre ellos yo como un gil, dice. La hacen en estacionamientos, en los supermercados Libertad, Disco, etcétera. Macro, Carrefour, Walmart. Ojo, habría que avisarle a este que el etcétera va al final de todo, ¿no? Si vos pones el etcétera en el medio. No, porque capaz que él considera que lo quien lo escribió, que lo que viene después del etcétera no son supermercados. Ah, ok, bien pensado. Dice, dos chicas, Honda promotoras, de entre 23 y 25 años, se acercan al auto mientras estás guardando tus compras en el baúl y empiezan a limpiarte el parabrisas. ¿Con qué? No, estoy imaginando y quiero saber. Supongo que como el trapito que sí, como el limpio maestro, sí, con eso. Cuando al final, para darles las gracias, intentás darle una propina, decís gracias, piba. Porque dicen, a esa le das. No le decís nada. Ellas no aceptan. Piden a cambio que la lleves a otro supermercado cercano. Te dicen, no se va, papi, a un... Y vos igual. Y uno que tiene siempre ese espíritu Boy Scout, se dice, dos niñas de 23 años que me limpiaron el parabrisas, ¿cómo no te voy a llevar, piba? Súbete. Exactamente, así es. Dice, cuando al final para darles las gracias intentas darle una propina, ellas no aceptan y piden a cambio que la lleves a otro supermercado cercano. Si aceptas, suben y se sientan en el asiento de atrás. Mientras manejas, empiezan entre ellas a hacer juegos lésbicos. ¿Qué es un juego lésbico, Simonetti? Empiezan a besar. Lo que hace Ana Carolina. ¿Cómo me gusta? ¿Cómo me gusta limpiarte el vidrio? Le dicen a la otra y así. Hasta ahora no veo ningún tipo de estafa, viejo. Yo no. Cuando llegas al estacionamiento del otro súper, una de ellas, haciéndose la agradecida, se sube en el asiento de adelante y te practica sexo oral. Viene barato, te limpian el auto, te limpian el vidrio y te practican sexo oral. Te limpian el vidrio y te limpian mientras el la caño otra, de escape. Mientras la otra, sin darte cuenta, te roba la bolsa del pan y los yogures que compraste. O sea, pará. ¡Qué hija de puta! Con ese ingenioso sistema. ¡El pan de mis hijos! Exacto, con ese ingenioso sistema. ¡Y el yogur de mis intestinos! Y termina así: dice, con ese ingenioso sistema me robaron las compras el martes, el miércoles, dos veces el jueves, tres veces el viernes, y otra vez el sábado, y probablemente también el domingo por la mañana y por la tarde. Ah, muy bueno. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Pásase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari. El hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio Publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Hace unos días nos reunimos con el gerente de una importante marca de antitranspirantes que evadía ingresos brutos y le hicimos sudar la gota gorda. Pagar ingresos brutos es tener más escuelas, más hospitales, más policías en las calles. ARBA. Pagar es la única opción. Buenos Aires, provincia. Tal cual. Con Guillermo Favale. Guillermo Favale. Lunes, miércoles y jueves a las 21 horas. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Por Splendid. Y me contabas tu vida. AM990. Pasaría después. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Bien, ya casi estamos, ¿eh? Ya casi estamos ya haciendo casi, la... Se viene el momento en el que aparece Federico Simonetti en, sí, en exactamente, Comedy Central. Exactamente. Es un buen, es... buen momento. ¿Qué estás sintiendo Simonetti en este momento? No me gusta nada verme en televisión, nada, no me gusta nada. Si no querés, no te veas, ¿sabes? Miranos a nosotros, yo te hago la mímica de lo que vos estás diciendo. Lo puedo hacer muy bien, ¿eh? Qué feo sería, por favor. No me gusta nada, no. Mientras me hablan, cuentan todos los detalles de... todas las cosas que menciona mi ex que hace stand-up con... Sí, te vemos ahí muy... que dijiste que no te importaba, estás prendido. No, porque ahí... me sigue contando detalles. ¿Puedo tirar un chivo para mañana? Por supuesto, por favor, hay que hacer un huequito. Aquello, por eso... Qué lindo, me gusta cómo tratás al invitado, ¿eh? Sí. Sí, hace un huequito. Sí, mira, ahora mismo que yo... Esperá que quizás te interrumpo en la mitad por echarme un flato. El chivo es que estamos rompiéndole bien el culo a patadas al señor Simonetti. A ver... No entiende. No me molesta. Alguien está nerviosito. No, está mirando el Twitter. No. Bueno, antes que entres a escena y pongamos tu voz al aire, les digo que mañana junto a Ana Carolina, ¿se acuerdan de Ana Carolina? Venía acá los miércoles. ¿Cómo acuerdan? No? Bien, sí, claro. Una chica. Por supuesto que sí. Un poco lesbiana. Sí. Bueno, vamos a estar con ella y con Charo López, que tienen su ciclo de Sociedad de Comedia ahí en el Café Rivas, en Estados Unidos, 302 Estados Unidos y Defensa, creo que es. Me invitaron a que tire mis 10 minutos de stand-up y luego voy a intentar hacerlo con una entrada baratísima de 40 pesos. Si me mandan un mensaje de Facebook a Gustavo Lista, yo les dejo 2x1. Y el pochoclo lo invito yo. Y es una de las salas más lindas que hay en Buenos Aires, prácticamente, es Rivas. A mí me encanta. Y para hacer stand-up está bueno ese escenarito chiquito y bien iluminado. Y es finísimo el sillón ese que hay. A mí me parece excelente. Excelente detalle. Un sillón en el escenario. Tiene un piano también, ¿no? Bueno, ¿qué tiene? Sí, pero no va. Bueno, así que si se quieren acercar mañana a Estados Unidos 302, Sociedad de Comedia, Ana Carolina, Charo López, y quien les habla, el señor Gustavo Alejandro Fernández. No hay un corte. No sé si hay corte, qué sé yo. Sí, hay un corte. Enseguida volvemos. Igual, pero escúchame, yo estuve ahí en el Rivas la semana pasada con el tema de la recaudación y fue preciosa la función. Compartirlo en el Muro del Obrador y ahora lo comparto por acá. Realmente recomiendo ver al Negro Lista porque siempre tiene un punto de vista, porque no es una persona que haga tradicionalmente stand-up, entonces siempre celebro eso, ¿no? Digamos, claro. Y sin embargo estás muy cómodo con el público porque has hecho muchos años impro. Exactamente. Y también por otras cosas. Eso siempre suma un montón. ¿Actuaste vos, Negro, de otra cosa que no sea como... Sí. ¿Improvisador? He viajado por el mundo en festivales de teatro haciendo La Tempestad de Shakespeare. Sí. Luego he trabajado en el Teatro Nacional. La Tempestad, pues es que además, perdóname que te interrumpe cuando te estabas haciendo memorabilia de vos mismo. Como te busco en Wikipedia. Salimos. Sí. Me parece que salimos, ¿eh? Ahí vienen con ese. No, ¿ves? Estás... No, ¿ves? Ay, perdón. Estoy hablando con... Ay, bueno. ¿Me estás haciendo una interview? Por favor, es la interview. Dale. Sí, decías. Te cuento. No, con el tema de que vos tenés la comodidad por haber salido con el tema de la impro. Sí. Pero vos hiciste otras cosas. Justo Shakespeare hizo lo que te decía. La Tempestad y Sueño de una Noche de Verano son los únicos dos cuentos de él que no están basados en ningún hecho histórico, ni en ninguna poesía, ni en nada. Mira, yo hice una de esas obras. Sí, la otra me gusta mucho también. Caliban de La Tempestad, una versión muy exitosa. Recorrimos el mundo junto a Daniel Casablanca, Marcelo Sicard, Julia Calvo. Qué lindo. ¿En qué año fue esto? Y ellos empezaron en el año 97, creo, y yo entré en el 98 suplantando al que se iba a quedar. ¿Los Macocos? Caliban. ¿Los Macocos? No, eran dos de los Macocos que todavía no estaban los Macocos. Sí, ya estaban. Pero esto lo dirigía Hochman, no el Hochman que todos conocen, sino el hermano que ahora vive en Portugal. Y bueno, le voy a dejar espacio a que cuando empieces... ¿Qué decís? Digamos, vamos a blanquear. Están todos esperando que salga el audio de Simonetti. Ay. Yo soy el único conduciendo el programa. Mi labor es labor cómica, que no tiene absolutamente nada con lo que estoy haciendo. Uno está mirando la pantalla y el Negro también está. Están los dos mirando la pantalla. Yo ya salí, no me importa. Yo soy la persona destacada en Comedy Central. Pero vos, ¿cuándo saliste, Félix? La semana pasada, el martes pero pasado. Pero todavía no lo subieron a internet. Sí, ahora lo subieron. Está en YouTube y está en Comedy Central. Si vos te metés en la página de Comedy Central, ya estás. Dice videos destacados. Hay uno de un venezolano que obviamente puso Guita y yo. Bueno, entonces voy a subir a ver el venezolano. Si puso Guita me conviene. Y lo colgaron en YouTube. Bueno, ahí está. Y ahora están pasando cosas de Jane Franco. Por cierto, Simonetti, te bajé el roast de Jane Franco. Ah, muy bien, en mi compu. ¿Qué? Sí, ¿cómo si, ¿cuándo entraste? Ya tengo un control remoto. Entro cuando quiera a tu computadora. Desde mi teléfono ahora mismo digo a lo de Simonetti. Qué desastre, por favor. Es más, ahora te dejo si querés un video de Black Sun Blondes. Bueno. Qué loco. Bueno, que ahora sí, ahora ahí sí. Ahí está, ahora le ponemos ahora el audio. Sí, vamos. Y ponemos, ponemos. Vamos, vamos. Sí, arriba, ahí va. Vale. Ídolo. Gracias, gracias amigos, gracias. Gracias, mi nombre es Federico Simonetti. ¿Por qué no cortan esto? Retorcida, así del mundo. Creo que es porque cuando era chico tenía dos tías esquizofrénicas. Sí. Después ¿dos? Nos dimos cuenta que era una sola, en realidad. Sí. No me arruiné, los chicos. ¿Sabes qué? No, tenemos un humor muy negro en mi familia, siempre tuvimos ese humor. Tenemos un dicho en mi familia que es: estoy disperso como el abuelo cuando se nos cayó la urna. Sí. Grande, Fede. Sí. Gracias. Sí, pobre, mi abuelo Europa le decíamos, era el viejo incontinente. Ahí está. Sí, soy mellizo, también me influenció, supongo, soy de ser mellizo, ¿saben? Yo tengo un hermano mellizo y es raro ser mellizo, es como que Dios agarra una familia tipo, pone un hermano, pone el otro hermano y dice, y ahora compitan a muerte por la atención de sus padres. Sí, mi hermano se llama Lucio, ¿saben? Y yo creo que no era el preferido de mis viejos porque se referían a mí como el que nació con Lucio. Sí, no la pasé muy bien. ¿Es verdad eso? Me doy cuenta que soy muy egoísta, me doy cuenta que soy una persona sumamente egoísta, que por ejemplo tomo un transporte público y trato de obtener pequeñas ventajas todo el tiempo, pequeñas ventajas que creo que hacen la diferencia. Lo noto en el subte, por ejemplo, en el metro, esto va para Latinoamérica, lo tomo en hora pico y empiezo a hacer tratar de sacar pequeñas ventajas del mismo momento en donde estoy entrando, bajando la escalera, veo que se apura el de adelante y me apuro atrás, me apuro, lo corro, él sabe algo que yo no, rápido, que sabes de frecuencias, contámelo todo. Sí, no sé si les habrá ocurrido alguna vez la situación de entrar al subte en hora pico y que se suceda esa situación tipo de película romántica donde uno llega y se va el tren así, ya, ta madre, así. Es una respiración. Solo en un andén de subte en hora pico y ve que se empieza a llenar y mirás a tus compañeros con cara de no se lo merecen, hijos de puta, ¿eh? No se lo merecen. Y entra a llenarse y viene el subte y todos disimuladamente calculamos la puerta. Es que se abre la puerta, ¡Es Crown! ¡Ah! ¡Salí con ese cochecito! ¡Ah! Y, ¿saben? Aplauso cerrado, la gente. Cerrado, no, porque lo que hiciste físicamente fue notable. El hora pico es como entrar a una clase de expresión corporal. Uno se tiene que predisponer, cuerpos que se frotan, se tocan. Nos vamos a tocar con el compañero. Llega el vagón, se abre la puerta y uno ve un montón de gente así. Con cara de no hay lugar, no hay lugar acá. Y uno está afuera, sí, voy a entrar. Sí, permiso. Y entras así, lubricado por la transpiración ajena, ¿viste? Todo, y uno va concentrado, soy un árbol. Sí, todos desesperados buscando argollas. Es como la vida misma. Me interesa hablar de la oscuridad del alma humana y cómo se grafica la situación, que es determinante. Entrar todo apretado, agarrarte una argolla, así quedar con todo el cuerpo torcido, ¿se entiende? Y de golpe entra tu cabeza en el medio de una conversación de dos personas. ¿Les pasó? Que alguna vez que hablan, como si uno no estuviera, y uno está ahí colgado y tiene una acá y otra acá y empiezan a hablar, empiezan, ¿cómo andás, che? Y más o menos, ¿sabes? Más o menos. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Nada. Jorge me dejó. No. Sí, me dejó. Ay, no lo puedo creer. Y uno necesita verle la cara a esta. Uno necesita verle esa cara. Uno necesita ponerle un rostro a la desgracia ajena. Otro aplauso, Cerrado. Cerrado. Y necesitas. Por lo del necesitas una excusa también. Necesitas una excusa. Decís, a ver qué estación sigue. A ver la parada. Ay, con razón la dejaron, Dios mío. Por Dios que hayan dejado este chiste que viene ahora. No tomé la comunión, no tomé la comunión porque me acuerdo yo era chico y me tocaba tomar la comunión con mi hermano mellizo. No, y cortaron el mejor chiste, domingo, no. Y dijo, qué? Chico, me parece que es hora de que tomen la comunión. Y yo dije, cortaron un chiste, sí, increíble. Con la alegría del ternerito. ¿Cuál era? Que el de que Argentina, el papa y la reina se está acercando. No, no puedes decir. No puedes decir papa en televisión asociado chiste. ¿Con qué criterio lo cortaron? Papa y chiste no van. Con paredes grises. Papachist. Y todos vestidos de negro. Y mucho silencio. ¿Con qué criterio? Solo interrumpido por un órgano tubular. Así como... Sí, y un muerto en la cabecera. Sí, con los ojitos abiertos. Pero una corona de espina y una gota de sangre que le cae acá. Que no es nada comparado con la lanza que entra por acá. ¿Cómo te da miedo eso, maricón? Sí, igual no hice la comunión al final. Y ¿saben? Mi hermano se hizo súper ateo y se enteró que si a vos te bautizan, la iglesia católica es como que ya te cuenta como católico. Si a vos te bautizan y es como que en el Vaticano suena un contador que hace ¡tiling! Y el Papa dice ¡uno más! Y este acto no se entiende, sí. Claro. Y ese acto no se entiende si no está presentado el otro. Yo no puedo ver lo que hicieron, boludo. Llama por teléfono. Y se quiere borrar hace años. Sí, y sí, en sí. Realidad está buscando. No se puede borrar porque es un trámite muy engorroso. Le gustaría que la iglesia lo eche. Llamemos por teléfono. Ya no echa a la gente por decir cosas terribles como antes, como por ejemplo la tierra es redonda, o la mujer tiene alma. No echa más la iglesia por esas cosas, así que no sabe qué hacer. Pero bueno, mi hermano es ateo. Es una de las formas de tomarse la religión. Es decir, no creo en nada. Mi hermano dice: yo no creo en nada ni antes ni después de la vida. No hay nada. Solo existe el dinero. Soy abogado penalista. Eso es lo que dice mi hermano, que es abogado. Después hay otra forma de tomar la religión que es abrazar todo lo que una religión te propone con todas sus exigencias. Por ejemplo, la gente dice, bueno, yo soy musulmán y entonces me encargo de ser musulmán, tengo que circuncidarme, orar 5 veces por día, orientado hacia la Meca, ayunar 1 mes, o por ejemplo, tomar ser católico. Bueno, ahora voy a ser católico y agarro sus exigencias que son resignarme. Cuando paso por una iglesia, y ya. No es la religión más exigente la católica, No. Pero bueno, esa es otra forma de tomar la religión, que es tomar entero un pack así, comprarse una religión entera. Y después estamos un tercer grupo, que somos los agnósticos, el cual integro, que es el que asume la posibilidad de que exista algo que rige el mundo, una fuerza, sea la naturaleza, Dios, Darth Vader, algo. Y está buenísimo, vos sos agnóstico y está buenísimo, ¿saben por qué? Porque estás cubierto. Estás cubierto, vos te morís y encuentras lo que encuentras y dices, nunca dije que no existías, cabra rosa. Con cara de Teletubby. No, nunca dije que no existía, será muy probable. Si Dios creó el mundo y lo creó en 6 días y desde entonces no sabe qué mierda hacer y en qué ocupar su tiempo, después del séptimo, está reaburrido y entonces hace experimentos con nosotros y nos pone cosas para entretenerse. Por ejemplo, el apéndice. ¿Para qué sirve un apéndice? Matarte, sí. Es como un botón de autodestrucción que te pone Dios. Y está aburrido y se ve que viste, agarra una pantalla. Ahora sí, bueno, a ver cómo me puedo entretener hoy. A ver, Jorge Noriega, agricultor, Honduras. Vamos, peritonitis, vamos, corre, Jorge. ¡Ay, palmo, Jorge Maca! Buenas noches, muchas gracias, amigos. Gracias por todo, gracias. La hora doble. La gota que rebalsó al gremlin. Bien, ¿qué película? Te doy un 9. No. Del 1 al 10 te doy un 9, porque en realidad me parece que a esto le faltó un chiste. No me digas eso. Sí, si hubiera algo, no entendí mucho lo del Papa. No. O sea, si hubiese habido antes algo que aclarara, ahí yo no te daba un 10. Eso, no me digas eso. Así que te cortaron el chiste del Papa. Basta, no, un chiste finísimo, me cortaron, además que era necesario para el otro, boludo. ¿Qué va a ser? Bueno, no importa. Pero bueno, viste cómo es. ¿Qué estuviste viendo? Pues sin papa, dijo Góngora. Algo sin papa, escuché que dijo Góngora. No, ¿cómo por decir papa? No, yo consulté esto. Sí, bueno. Bueno, para que puedan ver online, hoy le... ¿Está mal que estrena la de los puños de hierro? ¿Y? Y que dejemos el link para verla online, por más que estrene. ¿Eso es malo? No, me parece perfecto. Bueno, vamos a dejar para ver... La gente que quiere puede ir a verla al cine. O sea, estamos ofreciendo las dos opciones. Porque en realidad estrenó como hace como 2 años esa película. Bueno, vamos a dejar el link de esa y el link de otra película que trata de lo siguiente. Mezcla, es la que estuvimos viendo el día lunes en la peli que vi anoche. Mezcla un poco de una historia trágica, una historia de amor y la ciencia ficción. La película se llama Otra Tierra, Another Earth. ¿Cómo se pronunciaría? Another Earth. Ah, esa es la hace 2 años. Sí, estrenó en el año 2011. No me acordaba el título, claro, ¿la viste? Acabo de caer. La empecé a ver, me pareció muy interesante. Sí, ¿vos la viste? Sí, sí, yo la vi. ¿Te gustó? Es buena película, ¿no? Sí, sí, y sobre todo a medida que se va acercando al final, se va poniendo bastante más buena. Explica la trama. Sí, la película trata de una joven recién egresada de la preparatoria, uh-huh, una joven de 18 años que le dan una beca para hacer un estudio sobre astrofísica, uh-huh, sobre un supuesto planeta nuevo que aparece en el cosmos, digamos, ¿no? Que se divisa de la Tierra. Ella muy contenta, se sube a su auto, empieza a manejar por la ruta, sí, y hete aquí que en un descuido tiene un accidente automovilístico, se lleva puesto a un coche con una familia completa. Papá, mamá, hijo, no, y hijo en la panza, ¿serio?, de la mamá. Del auto es, la chica sobrevive, y del otro auto, esto es el principio, así que lo cuento, no estoy spoileando, sí, sí, demasiado, sí, lo ves en los primeros 5 minutos de película. Sí. En el auto donde se transportaba la familia, el único sobreviviente es el señor. Entonces ella queda muy culpable por lo que hizo, más allá que debe pagar culpas, presa, sí, cuando la liberan a los 5 o 6 años tiene que hacer tareas, ¿cómo se dice? Comunitario, bueno, comunitario. Trabajo comunitario, le dan a elegir, como saben que ella sabe mucho de ciencia y de astronomía y de todo eso, le dan a elegir entre muchas cosas que tengan que ver con eso, y ella prefiere limpiar los baños de una escuela, como una analogía de que si limpio baños, limpio mis culpas. Ajá. En realidad en toda la película no la ve limpiando nunca, pero ella, claro, no, muy bueno, pero ella elige limpiar. Sí. Mientras que sucede esto, ella limpia, el señor que sobrevivió trata de seguir sobreviviendo a su vida sin su familia. Nos enteramos de que el planeta este que había divisado a un principio de la película no es otra cosa que como un doble del planeta Tierra, y o sea, se parece demasiado al planeta Tierra, no quiero contar demasiado más porque ahí empieza a entrar un juego de mundos paralelos. A su vez, ella y el señor empiezan a conocerse porque por una coincidencia, no tan coincidencia, sino que ella incita a que el señor la contrate como ama de llaves, se dice, la señora que limpia la casa, y se empiezan a conocer, ahí donde se arma también una historia media, digamos, que de amor. La película se llama Otra Tierra, es del año 2011, ganó el premio especial de jurado en el Sundance de ese año, que es el festival que juzga a todas las películas de carácter independiente de Estados Unidos. También ganó el Sitges, que es a la ciencia ficción, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Así que Otra Tierra, vamos a dejar el link de esta película, vamos a dejar el link también de si quieren ver una de piñas trompadas y karate. Y karate. Y patadas, sí, todo bien. El hombre de los puños de hierro, dirigida por. La que tiene. RZ, la que te lleva 2000 Félix Buenaventuras y 1000 Simonetti, ya hemos dicho. Y un Cris Morena, sí, en calza violeta. No, esa era la de la. Ah, no, esa era la de pendejo. La cumbiópera. La cumbiópera, tenés razón. Así que dejamos los dos links. Ahora ya mismo se lo paso vía Fluxblux a Félix para que lo suba a la Fluxblux. Es un nuevo sistema que tenemos. Sí, una red social. Suena así. Y ya anunciaste tu página, ¿no? La peli que ganó. Sí, a www.lapeliquemeanoche.com.ar. Ahí abajo tienen todas las redes sociales donde pueden tener información sobre La peli que vi anoche, que no es otra cosa que un cineclub por internet. Todos los lunes, 23 horas, transmitimos un programa de una horita y más, donde hablamos de 2 películas, donde hacemos otras pavadas, y al final votamos entre todos los que están viendo cuál de las 2 películas vemos, y se pueden comentar ahí al costadito mediante un chat mientras que estás viendo la película.

de profesiones con menos estrés, ¿eh? A ver, el 10. Profesor de universidad. Número 10 es operador de taladro. ¿Cómo vas a tener poco estrés? ¿Cómo vas a tener poco estrés, operador de taladro? Te quema el bocho, pero además te tiembla. Por ahí lo tienes. Pero no por eso. ¿Sabés que ese te repercute? Es el cuerpo moviéndose así todo el tiempo. Que los hombros te repercuten. ¿Sabés cómo te deja la espalda? Creo que incluso es trabajo insalubre, cobrás. Te convertís en millones porque... No, pero eso no. El taladro neumático, el de la calle. Te convertís en un dildo humano. Qué lindo. Qué espanto, qué espanto. Operador de taladro, dice puesto número 10. ¿Qué yo no le creo. No. Bueno, bibliotecario, es el 9. Bueno, bibliotecario puede ser poco estresante, siempre y cuando no te vengan a preguntar todo el día. Disculpa, estoy buscando el libro. Claro, depende de la biblioteca, ¿no? Sí. Sí, biblioteca que así como, hola, ¿qué tal? Quería el Principito. ¿Tenés el Principito? Sí, lo tengo acá, mirá. ¡No! ¡Oiga! ¡No! Acá lo guardo, siempre acá abajo, porque es un libro que piden mucho. Ah, tomá, llévalo, ahí está. Esta es la edición de Hermann Hesse. Ah, ¿vos querés la de Hermann Hesse? La tengo acá, mirá. ¡No! ¡No! ¡No! Es que de este lado pongo todo lo que son europeos. Ah, está bien. ¿Este es de tapa blanda o de tapa dura? Mirá, la dura la tenés acá, mirá. ¡No! ¡No, no, no! No. Es que acá guardo todo lo que es tapa dura y todo lo que es tapa blanda. Lo vas a buscar en aquella estantería que está allá. Ah, ¿viene con notas al pie? Sí, mira, las notas las tengo acá, mira. ¡No! ¡No! ¡No! Es que como es al pie. Y así podemos hacer una comedia de dos horas de humor. Peluquero. Es la octava profesión. Bueno. Ah, no. ¿Cómo es poco estresante peluquero? A mí me parece que es poco estresante peluquero. O sea, si sos un peluquero irresponsable. Yo tengo un amigo hace poco que fue a cortarse el pelo y no estaba el peluquero que les había cortado bien el pelo, pero había otro chabón, ¿no? Y mi amigo va y le dice... bueno, espero el otro peluquero. No, no, te lo corto yo. No, y el chabón, muy bueno. El chabón, pero escuchá toda esta escena porque creo que vale muchísimo más que toda esa lista. El chabón, sin desmerecer el trabajo de quirófano, por supuesto. La cuestión es, viene el chabón, escuchate esto, y le va a agarrar, a empezar a cortar el pelo y se le cae la tijera. No, y ya no es una buena señal cuando el peluquero se le cae la tijera. No, es como que al tatuador se le caiga el... Agarra la tijera del piso y cuando va a hacer el primer tijera se le vuelve a caer la tijera. ¡No! Y lo mira por el espejo a mi amigo y le hace como, ups. ¡No! Ya como diciendo, muy como, bueno. Como, ¿qué le vamos a hacer? Y ya la tercera vez que iba a guardar el pelo, de fondo se escuchaba un tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum. Sí, más o menos. Y empezó, tic, tic, tic. Y empezó y le hizo como tres cortecitos ahí, qué sé yo. Y mi amigo agarra en un momento y como que sentía como que el peluquero le estaba como cortando. ¿Viste cuando cortás tímidamente un pelo que no lo cortás a pleno? Le vas, lo vas bajando de a poquito y el chabón estaba así, tomando mucho y de golpe lo deja más o menos así. Y mi amigo lo mira y dice, ¿qué pasa? ¿Te pasó algo? Y el chabón dice, no, ya está. Sí, pero ¿cómo ya está? Sí. Mi amigo agarra y... ¿Cómo ya está? Es muy buena. ¿Cómo ya... Y mi amigo se calienta ahí ya porque era como una falta de respeto. Peluquería del barrio, ¿viste? Y era como, no, flaco, estás haciendo cualquiera, es cualquiera toda esta situación, ¿qué me estás haciendo? Y dice, bueno, ¿qué querés? Y dice, no, me voy. Y dice, pero tenés que pagar. No te voy a pagar, no hiciste nada. Y no soy una persona que normalmente pague. Entonces, cuando está indignada. Y entonces, o sea, como que... Y el otro dijo, bueno, si querés andate. Y dice, sí, me voy, obvio. Y dice, bueno, como quieras, ¿eh? Y era como mi trabajo lo hice. Y era como, sos un caradura. Y mi amigo se fue con una furia. ¿Y no volvió a hablar con el otro peluquero? No, no. Un espanto, le no, contó no, el espanto. No, no, ese es el lugar. Audiofonista. No sé qué es un audiofonista, pero el que maneja el audiófono. Audiofonista debe ser como de... Debe ser, ya call es una... Center. No sé, audiofonista, no sé. ¿Pero qué hace, negro? Es raro esto, pero sabe que la famosa multinacional Carrie Casa... No, perdón. El negro estaba viendo uno de esos videos, que son los videos más detestables del mundo. Quiero blanquear uno de porque me lo manda... Casi es un amigo. No, es uno de esos señores... ¿Lo conoces? ¿Personalmente? Sí. No. Hizo la coreografía, es bailarín, hizo la coreografía de una obra. El apellido lo conozco, creo. Luciano Rosso. ¿Será Camasti? Rosso. Ah, ok. ¿Cómo dijo usted? Me parece, puede ser que sea el apellido. ¿Y qué es el...? Sí, ese es una de esas personas. Yo, perdóname, todo bien con él, no tengo nada en contra de nadie, pero ¿qué tiene el video? Es una de esas personas que hacen muecas mientras suena un tema y te interpretan todo el video con la cara. Y es una falta de respeto a la internet. Bueno, me parece que igual yo creo que vi cosas peores en la vida, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo, sí. ¿Cómo qué? ¡Decime tres! ¡Ahora mismo! ¡Te reto! Jim Carrey con epilepsia, por ejemplo. ¿En dónde? ¡Ah, no hay! Nutriólogo es la sexta profesión, después de audio. ¿Que sería nutricionista? No sé, sí, no sé. Pero, tipo, que te dice, lo de siempre te dice. Pocas harinas, pocas pastas, pocas hidratos de carbono, no combines. Ojo con las verduras de hoja verde que te dicen que hacen bien, pero causan... Ah, los flatos. Flatos. Te digo, eso te va a decir el nutriólogo. Técnico de laboratorio es la número 4. Ah, número sí, cuatro. Mínimo 3. Mínimo 3. Técnico de laboratorio. ¿Esta muestra de pis o de... o de semen? No sé. ¿Qué color tiene? Amarillo. Amarillo con rojo. ¡Oh! No, debe ser el... Español. Es el gazpacho que me lo puse en la heladera del laboratorio. Hermoso. Joyero. Joyero. ¿Qué hay de estresante en laburar? Yo tengo unos joyero? Amigos en la calle Libertad. Yo te también. Puedo explicar lo sí. relajados sí. que están. Lo único que los jode es cuando entra gente que no es cliente. Pero pone una joyería 24 horas en Aldo Bonzi, por ejemplo. Ah, eso es estresante. Claro, ahí tenés el estrés de joyero. No es que, ay, no todos los estrés son joyeros, no todos los joyeros no son estresados. No, como que sé. Archivador de registros médicos. Eso no te estresa para nada. Eso, uf, así, uno tras otro. Pero la número dos, que vendría a ser nuestra número uno, es sastre. Mira, esa sorprende a todos, ¿eh? ¿Cuál es la fuente de este de ranking? Career.com, una importante multinacional de Massachusetts. Ah, bueno, eso es lo que pasa. En Massachusetts el estrés es otra cosa. Qué linda oración. Super. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Bien, vamos ahí a leer los últimos, entonces, los últimos de Escuela con Helado. Félix, ¿los tenés a mano? ¿O estás a, ¿qué estás haciendo, Félix? A ver, mostrame lo que estás... ¡No! Mostrame lo que estás haciendo. Contestándole a Sebastián, no es el momento. No está es el momento. Viendo video de hombres que hacen muecas mientras que pasan música de fondo. No es el momento, por favor, le pido por favor. A ver, ¿lo podemos corregir? ¿O no? Sí, por supuesto, ya está. Bueno, dale, entonces. Ya está, Robertino Rojo ha dicho chocolate orema. Sebas Crespo ha dicho chocolate con pasas al pizarrón. Muy bueno. Yo tengo uno que no dije. Yo no dije. A ver, sí. ¿Qué no dijiste? Claro, no dijiste. Marcadores. Ah, muy lindo, Muy bien. Pasá mañana por la hora, te lo robaste del video de cuando era oficina. No. Con helado. No. Se están tirando los cuchillos. Bueno, transportadores. Listo. Ahí no te lo robé de nada. Hit. Recreo late, ha dicho H. Mariano. Más. H. Mariano ha dicho marrón clase. Marrón clase, muy lindo. Muy bueno, marrón clase, ha dicho después Alejandro Quiroga. Qué lástima. ¿Cómo roba Quiroga, eh? ¿Cómo no? Alto para de robar, sí, qué chorro, nunca Quiroga. Para el programa, siempre para él, nunca para el programa. H. Mariano ha dicho también uniforme long. ¿No uniforme. Te gustó ese? A muy mí lindo. Me gustó muchísimo. Uniforme, así. Manuela Saiz ha dicho examenta. Examenta, muy lindo. Pero y ya está súper hecho, H. ya hay un tresco. Delantala. Muy bien, como lo estás diciendo. Delantal a la delantal la crema. Sí, igual okay. Ponele, delantal a la crema. Estaba bien, callate. Ponele. Bueno, bien, bolillero, por favor, traigamos el bolillero. Y el ganador, o la ganadora, de un kilo de helado de Cadore, la gran heladería es... Aleli. Perfecto, arroba Aleli, mandanos por favor un mensaje directo con tu nombre y tu número de documento, que nosotros se lo pasamos a la heladería, y a partir de eso tenés 15 días para retirar el helado. Sí, Félix. Acá tenemos muchos comentarios de la gente que nos está escuchando. ¿Qué comentan? Acá, por ejemplo, Ariadna ha dicho... Escuché tu monólogo en vivo y sos lo más, me reí mucho. Gracias, Ariadna. No así en Central Comedy. Que basta, no quiero escuchar ese ruido. ¿Qué más? Y bueno, acá tenemos mucha gente que está como celebrando tu monólogo. Las clases. Y muy diciendo bien. Que estuvo muy bien. Qué bien, qué bien, me alegran. Perfecto, muchísimas gracias a todos. Vero Milione cumple años hoy, 12 de septiembre. Vero, te mandamos un beso enorme, que los cumplas muy feliz. Al fin llegaste a los 31. Félix llegó a los 31, muy bien llevado. Parece un pene lo que tiene tatuado en el brazo, señor. Lista. Sí, cuando tiene una remera puesta, dice, pero oiga. Y no parece. Levanta, a ver, levántese la manga. ¡Ah! ¡Un elefante! Mira. Animal autóctono de la República Oriental del Uruguay. El elefante vos. Hay una equivocación. Parece un elefante, pero es lo primero que usted... No. ¡El penefante! ¡No! Es un ¿No lo había visto nunca este tatuaje? No. Ocupa toda la extensión de mi... Antebrazo. ¿Por qué un elefante? Es? Porque abre caminos. Ahí está. ¿Vio? Y como abre caminos también a vos, Simonetti, te puedo abrir. ¡No! ¡Basta! Modérense, yo estoy sensible. Vero Milione, te mandamos un beso enorme. Que cumplas muy, muy, muy feliz. El lunes te vamos a tirar de las orejas, si no es que te vemos antes. Bien, perfecto. Ya no nos quedan 3 minutos de programa y ya no se me ocurre qué vamos a hacer. Yo estoy con mi temita de la edición. Así que no, si querés podemos cortar ahora. No, me parece que no. No, pero no te... Seguimos, pero cortamos 2 minutos. Podemos hacer que arranques a contar un chiste y te lo cortamos a la mitad. Ah, está buenísimo. Dale. Mi selección de chistes cortados. ¿Querés que llame por teléfono a Comedy Central Production y le digo, ¿cómo fue? ¿Quién decidió cortar ese chiste en ese momento? No, pero no. ¿Seguro? No. Sí, me voy a Nueva York, me voy a litigar a esta. Bien, Góngora, me voy a litigar a Nueva York a decir, oíme, me parece que... Bueno, dale, yo me pongo en campaña y te consigo el pasaje por despegar. Bueno, esto ha sido, amigos, La Hora Doble. Estamos todos los días de 0 a 2, menos los viernes, ¿no? De 0 a 2, o sea, a la medianoche, de lunes a jueves a la medianoche por Radio Splendid, AM990. Si quieren votarnos para los premios Center porque dicen, ¡ay, qué programa más divertido! ¡Ay, qué desopilante! Y todo lo pueden hacer en lospremiosdelaradio.com.ar. La Hora Doble, mejor programa tarde-noche AM. Después Federico Simonetti en conducción. Labor humorística, Félix Buenaventura y Darío Góngora están en la operación técnica. Ahí cuando se hacen el Cervantes te dan Fernet gratis. Fernet, marca Frank. Ese. Sí, el más conocido. Perfecto, no. Te aberreta. El Fernet de segunda marca te aberreta cualquier tipo de fin. No, te dan de primera marca, café del más conocido, gaseosa de la más conocida y nada más. Muy lindo. Y algo para picotear. De dudosa procedencia. Eso no es tan conocido. No, eso pero es un clásico el picoteo. Qué bien que queda cuando vos te haces en... Pero la gente no se había dado cuenta si vos escuchó. Yo lo escuché, yo no te estaba mirando. Estoy indignado, basta. No, nunca me miras, ¿sabes? No, pero tengo una pantalla en el medio que mucho más, tiene toda la información del mundo. Puedes verme en video todo el tiempo. Sí. Bien. ¿Qué sabes si no tengo una foto tuya acá delante mío? No. Tengo una del negro, Tiene una mía y está bostezando eso, estaban diciendo. Quiero felicitar a todos los argentinos por haber clasificado, así me despido, por haber clasificado para el Mundial del año 2014. Gracias. Y quiero que sepan que en la última fecha, o quizás jugando un repechaje, Uruguay también va a ser parte de ese por mundial. Favor, y no sé si está entre los en dos en la mejores. Última fecha juegan con nosotros, con Argentina. Y Argentina sí. Siempre sabés que cuando ya está clasificada... Ahora dijeron que no. Dijeron que no le vamos a hacer el favor. O sea, boludo. Si no le hace el favor, Messi no. Tiene tibia y peroné. No tiene sentido correr el riesgo. Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Celulares inteligentes, tablets, computadoras, dispositivos móviles y radios. Splendid 990, una radio que se puede escuchar analógica o digitalmente. En www.splendid990.com.ar, el sitio donde encontrás la transmisión digital de Radio Splendid, todas las voces. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el